Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Esta semana el programa La Gente y su Defensor está dedicado al primer encuentro internacional de aprendizaje entre pares para la implementación de la Agenda 2030 en estados federales, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre los días 4 y 6 de septiembre y donde participó la Defensoría del Pueblo de la Nación. El subsecretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Juan José Bockel, participó del panel 4, Desafíos de la Implementación, presentación de los principales obstáculos superados en el proceso de implementación de la Agenda 2030. Escuchamos a continuación las palabras del doctor Bockel. Yo me voy a referir a los desafíos, o sea, obstáculos que generan los desafíos. Veo que esto es una muestra de cómo se puede sortear. Pero sí, los problemas en torno a la Agenda 2030, nosotros lo vimos desde un primer momento, porque la tratamos de abrazar en su totalidad, cosa que no fue imposible, por carencia de medios técnicos, cosas, y comenzamos a tratar con quienes se ocupaban de la recolección de la información del Estado Nacional, en particular con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas. Después de estar en contacto con ellos, con ONG, con las INDH del mundo que también se dedican a eso, nosotros nos encontramos con tres grandes obstáculos o problemas. El primero estaba dado por la misma matriz, por Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas tiene sobre ODS más de 4.500 documentos escritos al respecto. Nosotros, en nuestro sitio de internet, tenemos un buscador donde uno puede localizar por tema, por distintas entradas, cuáles son los documentos que se refieren de Naciones Unidas a la Agenda 20. El segundo problema está dado también por esa descoordinación inicial. Si Naciones Unidas la tuvo, también la tuvo el Estado Nacional con sus múltiples organismos, los estados provinciales. Yo conozco algunas provincias que han tenido serios problemas, además carencia de datos. Sin embargo, con el Consejo, también con el PNUD, hicimos 4 talleres regionales en Salta, en Chaco, pero tratamos de difundir esto. Tanto tratamos de difundirlo que en las INDH del mundo que se reúnen en Ginebra, se formó un grupo de ODS que está presidido por el Instituto Danés y nuestra INDH es la vicepresidenta. El segundo problema es a veces la carencia de medios técnicos. Lo tienen muchos organismos y muchos gobiernos. Y el tercero son los recursos económicos que implica el desarrollo, el despliegue de la Agenda 2030 para llegar a un mejor fin. En cuanto al primero de los temas, ahora voy a dar la visión positiva, así que voy a ser muy breve. En cuanto al primero de los temas, que son todas estas aparentes incoherencias o incongruencias, que fue difícil encarar esta agenda, encontramos una gran ayuda por parte de los órganos de Naciones Unidas. Porque inclusive, después de la Agenda 2030, o mejor dicho, los objetivos también nos sirven. Nosotros hicimos la vinculación entre objetivos, entre ODS y el examen político de los PAS. Y entonces nosotros podemos contestar o hacer el informe sombra del EPU recurriendo a las investigaciones de los ODS. Cosa que ya hicimos y tenemos que volver a hacer. Pero más allá de todas estas otras implicancias que tienen los ODS, Naciones Unidas nos ha dado un gran paraguas, diría, de certeza en cuanto a procedimientos y hasta en terminología. Yo he estado hace poco en CEPAL, Chile y donde había muy pocas INDH y ONG que tenían un concepto unívoco de derechos humanos y menos de enfoque de derechos. Así que todos estos problemas, ¿verdad? Pero afortunadamente las Naciones Unidas lentamente empezaron a hacer docentes. El segundo, que son todos los problemas que llevan aparejados de falta de información, reticencia, o si no, dedicarse al urgente y no o al inmediato y no a esto que va a largo plazo. Nosotros encontramos también en diversos gobiernos, incluido el nacional y provinciales de distinto signo, una vocación muy grande de llevar adelante esta agenda, como sea, pero pusieron el alma, así que también soy optimista en esto. El tercer punto, que son los recursos económicos, que implica el mejoramiento, creo que es tal vez el menos importante, porque sabemos que son importantes, pero si nosotros tenemos todo un diseño de políticas públicas, toda una institucionalidad de calidad, los recursos van a aparecer porque va a aparecer el desarrollo. Entonces creo que es, primero, no está lo económico para provocar un cambio cultural, sino es al revés. El cambio cultural que va a provocar, que está provocando la Agenda 2030, creo que va a ser como todo esto. Hemos escuchado al subsecretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Juan José Bockel, en el panel sobre la implementación de la Agenda 2030. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con Gabriela Agosto, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, quien hoy va a tener la posibilidad de hacer la apertura de este primer encuentro internacional de aprendizaje entre pares para la implementación de la Agenda 2030 en estados federales. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de este encuentro y cómo va a trabajar desde la Secretaría este encuentro con todas las provincias, con todo el interior de la Argentina para tratar de implementar la Agenda 2030? Bueno, desde el año 2015 que la Argentina suscribió a la Agenda 2030, estamos trabajando en la implementación en términos federales, es decir, el Estado Nacional firma convenios con las provincias para la adhesión a esta agenda, porque entendemos que la agenda es una política de Estado, es una política que requiere el compromiso de todos los niveles de gobierno. Entonces, para nosotros, en un Estado federal, fundamentalmente es clave la participación de las provincias y de los municipios. Nosotros en la actualidad firmamos 19 convenios de las 24 provincias. Acá van a estar representadas las 19 provincias firmantes y algunas que no firmaron convenio, pero que creemos que es importante este espacio. Es el espacio de unión de todo el encuentro nacional de provincial, y aprovechamos también la invitación a algunos países federales, como México, por ejemplo, que va a también comentar su experiencia en términos de gobiernos locales. La implementación de la agenda, como ustedes saben, es un proceso de los más ambiciosos que ha tenido el multilateralismo y las Naciones Unidas. Es una agenda que requiere dimensiones económicas, sociales y ambientales, pero también requiere esfuerzos en términos de concreción de políticas y de medición. En términos de locales, es súper importante trabajar en esta lógica y también estructurar la planificación tanto en términos locales como en globales. Decimos que esta agenda se juega en las provincias, se juega en los municipios, y bueno, la idea es que en este compartir entre pares haya aprendizaje y también desafíos. Muchas gracias, Gabriela. De nada. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Como organismos que trabajan junto a la Argentina, por supuesto, organismos internacionales, y hoy están presentes en este encuentro, tenemos aquí a Naciones Unidas, a Unión Europea, Jessica Braver, Luque Perantoni, nos acompañan hoy, y quiero que nos cuenten, bueno, qué experiencias las que están volcando en este encuentro federal para el tema ODS, Agenda 2030. Bueno, voy a hablar por Naciones Unidas. Desde el equipo de Naciones Unidas en Argentina venimos apoyando todo el proceso de difusión y adaptación de la agenda Agenda 2030, liderado por un lado por el Gobierno Nacional a través del Poder Ejecutivo, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, pero asimismo por otros espacios con los cuales tenemos alianzas, articulaciones como sindicatos, empresas, organizaciones basadas en la fe, otros organismos de cooperación como, bueno, la Unión Europea, por supuesto. Entonces, nuestro aporte es en la implementación, en la difusión y, en definitiva, en mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro país. Siempre destacando la importancia del enfoque de derechos, y ahí es también el rol fundamental que tienen desde la Defensoría del Pueblo de Nación, que también venimos articulando, el rol de institución de derechos humanos para asegurar también la protección de los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, hay una relación muy fuerte entre lo que es derechos humanos, Agenda 2030, es un diálogo fundamental. Y por otro lado, la importancia de este diálogo entre pares, de aprovechar experiencias, por ahí buenas prácticas, con desafíos, con oportunidades, para que se pueda integrar este diálogo y aprender de lo que se está haciendo a nivel subnacional, que en definitiva son los espacios que están, como diríamos en criollo, en la trinchera, lidiando en el día a día con las demandas y las necesidades de la gente. Bajar, como que dice, a la población esta idea que nació desde los ámbitos internacionales. Muchas gracias, Jessica. De nada. Luca, cuéntenos la experiencia desde la Unión Europea, cómo viene trabajando la Unión Europea y qué puede aportar hoy en la Argentina. Bueno, tenemos un partenariado importante con Naciones Unidas y con Argentina en términos de cooperación por la Agenda 2030. Hoy yo creo que es un particular día, una conferencia importante, porque se habla de estados federales. El 40% de la población mundial vive en estados federales, y los estados federales tienen desafíos particulares en términos de la Agenda 2030, porque es evidente que se tiene que encontrar una coherencia entre políticas a nivel central y a nivel local, lo que no siempre es fácil. Y entonces en Argentina eso es además más complicado, porque es un país enorme, Argentina. Hoy tengo el placer de coordinar un taller donde hay participantes de provincias, de la provincia de Tierra del Fuego, y un participante de Tucumán. 3.700 kilómetros, que es más o menos lo mismo que de ir de mi casa en Nápoles a Oslo y volver. Entonces, digamos, no es solamente una complejidad administrativa e institucional, es también un país que tiene realidades sociales, económicas, medioambientales distintas. Entonces, es fundamental compartir experiencias sobre cómo aprovechar a este desafío global en países tan complejos y tan grandes. Luca, lo están esperando para moderar el próximo grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.